La respuesta humana a los seis primeros sellos de Apocalipsis 6. Como ustedes pueden ver, aquí en el título tenemos un párrafo introductorio, vamos a leerlo ahí. Dice, después de haber estudiado los primeros seis sellos de Apocalipsis 6, en este estudio concluiremos el análisis de este capítulo, donde veremos que la parte de la humanidad que haya sido capaz de sobrevivir a este punto seguirá alejada de Dios. Y aquí, en este capítulo, vamos a ver una vez más cómo se ratifica de principio a fin en la Sagrada Escritura la corrupción de la naturaleza humana. Cuando las Escrituras abren, en el libro de Génesis, vemos prontamente la humanidad entregándose al pecado. Y ya en el último libro de la Biblia, a pesar de los juicios que Dios ha derramado, la humanidad sigue resistiéndose a Dios. Esa es una triste historia a lo largo de toda la Escritura. Pero vamos a ver los detalles entonces en este pasaje, para lo cual nos vamos a remitir a los versículos 15 y 16, en donde, a manera de resumen, explico, finalmente la respuesta humana a la apertura de los seis primeros sellos es pánico, terror. Con base en Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Los sobrevivientes expresan su pánico aterrador ante la ira del Cordero de Dios. El número 6 vuelve a ser usado por Juan para describir a la humanidad en estos versículos. Una de las peculiaridades del libro de Apocalipsis es su uso de los números de manera simbólica. El número 7 ha sido ya mencionado desde el capítulo 1, representando la perfección. El número 3 también, aludiendo a la Trinidad, y el número 6 es el número que representa la imperfección, el intento por perfección fracasado, que normalmente está asociado con la raza humana. Y hoy vamos a ver, al hablar de la parte final del capítulo 6, cómo Juan usa este número para una vez más asociarlo con la humanidad. Vamos pues ahí a leer los versículos 15 al 17 de Apocalipsis capítulo 6. Entonces ustedes pueden ver ahí, tengo la Biblia en negro de un lado de la pantalla y las notas en blanco del otro lado. Vamos ahí a Apocalipsis 6, versículos, vamos a borrar aquí, vamos a ver esto. Ahora sí, estamos aquí en Apocalipsis 6, versículos 15 al 17 en la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a dar la oportunidad a Andrés que nos haga el favor de leer en voz alta. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Gracias, Andrés. Quiero hacer algunas observaciones aquí antes de entrar de lleno a la exposición. Miren, en primer lugar vamos a ver aquí cómo se nos menciona una serie de personas o de grupos de personas aquí. Observen aquí cómo la palabra todo está como en itálicas. ¿Pueden ustedes ver eso? Esa es la forma que la Biblia de las Américas usa en su edición impresa para decirle al lector que esta palabra no está en el idioma original. ¿Sabían eso ustedes? Cuando ustedes leen la Biblia de las Américas y las palabras aparecen en itálicas, es decir, inclinadas, eso significa que en el idioma original no aparece esa palabra, sino que se suple nada más para que haga un mejor sentido en el español. Pero esto sirve para nosotros para hacer una observación exegética. Ahora se las voy a mostrar para que vean a lo que me refiero. En este versículo nosotros podemos detectar que hay seis grupos de personas. Observen. Observen cómo se listan aquí. Dice, número uno, los reyes de la tierra. ¿Ven eso? Número dos, los grandes. Aquí es uno, aquí es dos, los grandes. Luego dice, los comandantes. Ese es tres. Luego dice, los ricos, cuatro, los poderosos, 5. Y luego dice, todo siervo y todo libre. Aunque son dos términos, dos sustantivos, es decir, siervo, libre, en realidad en griego esta palabra todo no está, como yo les dije. Por lo tanto, a través del uso de esta conjunción y está uniendo estos dos grupos como si fueran uno solo. Yo sé que no saben ustedes griego, pero igual ustedes pueden ver. No necesitan saber griego para poder ver. Les voy a enseñar cómo se ve esto en griego para que vean lo que estoy tratando de decirles. Miren, aquí está el texto griego. Les voy a explicar. Dice ahí, así más o menos. Aquí dice ki o kioi, como keioi, como lo quieran pronunciar. Eso significa y los reyes de la tierra y los grandes y los comandantes. Aquí es como se traduce en español, aunque ahí dice literalmente y los jefes de mil. Y luego aquí dice y los ricos y los fuertes y todos kipas dulos kielefteros. O sea que aquí, si ustedes observan, ya no, aquí, si ustedes observaron en todo lo que acabo de subrayar, hay artículos definidos. O sea, está los, a ver, está los reyes, los grandes, los comandantes, los ricos, los fuertes, todos esclavos y libres. Entonces este es un solo grupo, como pueden ver ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. ¿Observaron eso? En griego. Digo, no saben griego, pero pues pueden ver ahí las palabrillas, ¿no? Que se parecen. Luego vamos a hacer otra observación. En el texto en español, para empezar. Luego regreso aquí. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos. Observen que dice, o escóndanos de qué. ¿Pueden ver eso? ¿De qué piden ellos que los escondan? Dice, de la presencia de aquel que está sentado en el trono. Ahora tengo una pregunta. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Micrófonos. Dios Padre. Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí a la humanidad? ¿Buscando a Dios o alejándose de Dios otra vez? Alejándose. ¿Ven eso? ¿Qué es lo que hizo Adán inmediatamente después de pecar? El primer pecado en la historia. ¿Qué es lo que hizo? A ver. Esconderse. Se escondió. Y aquí ya estamos en el fin de la historia. ¿Y qué sigue haciendo el ser humano? Esconderse. ¿Ven? O sea, una resistencia a la búsqueda de la reconciliación con Dios. Se quieren esconder de Dios y de la ira del Cordero. ¿Verdad? Observen aquí también otra observación textual. Dos veces se repite claramente la causa del temor de ellos. ¿Cuál es? La ira de Dios. No. Ellos saben muy bien cuál es el problema. Saben que el problema no es que la tierra está temblando, que los astros están cayendo. Ellos saben que la causa de todo eso es la ira de Dios, pero aún así no hay un acercamiento en la raza humana. Lo que sí hay es terror, ¿verdad? Bueno, después de haber hecho esas observaciones, vamos a ver nuestros apuntes ahora sí con un poco más de detenimiento. Ay, hice ahí una rayada. Bueno, ahí está, ahora sí. Entonces ahí voy a dejar el texto delante nuestro para que sea más claro. Bien, entonces vamos a ver nuestras notas. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a leer las notas y le vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes que nos haga el favor de leer el primer versículo y sus observaciones. Martín, adelante, habilita tu micrófono, ya nos favor, leemos. Dos observaciones del versículo 15. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre. Uno, seis categorías de hombres. Aquí se nos presentan a todos los seres humanos agrupados en seis categorías. Categoría 1, los reyes de la tierra. Se refieren a los que ostentan el poder más alto. Desde Apocalipsis 1:5 se nos dijo que el Señor Jesucristo es soberano sobre ellos. En Apocalipsis 17:2, este grupo es el más estrechamente cercano al anticristo. Son los mayores responsables humanos, después del anticristo y el falso profeta, de todo el mal en la humanidad. Ahí cita Apocalipsis 18, 3 y 9 capítulos. Darán su apoyo al anticristo en la resistencia final contra el Señor en su venida. Apocalipsis 19, 19. Gracias, Martín. Ahora vamos a leer algunos de los versículos que aquí se nos presentan para que podamos tener el cuadro completo. Ya dijimos desde el principio del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 5. Vamos a Apocalipsis 1, 5, solo para recordar lo que ahí se nos ha dicho acerca de los reyes de la tierra. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 1, 5. Ahí lo voy a poner en la pantalla. Ok, ahí lo tenemos. Martín, tú mismo, por favor. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pausa. Nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien. Entonces, desde el principio mismo de este libro, se sentó la base clara y sin lugar a dudas, ¿quién es el que tiene el control sobre los reyes de la tierra? ¿Quién, Martín? Jesucristo. Es muy claro el texto, ¿verdad? Jesucristo es el soberano. ¿De quién? De los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. Recuerden qué significa la palabra soberano. Vamos a ver aquí, permítanme. Soberano, y tenemos aquí, voy a poner el texto griego más rápido. Dice el jefe, eso es lo que dice, el jefe. Les voy a leer aquí como dice el texto literalmente. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el arjón, tombas el lewon tonges, tongis, que significa el jefe, el príncipe, el jefe de todos los reyes de la tierra. Así que no hay lugar a dudas desde el principio para Juan. El Señor Jesucristo está por encima de los reyes de la tierra. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Recuerden bien, porque aquí se nos dice en el texto los reyes de la tierra, es decir, sobre los cuales Jesús tiene autoridad, de todas las categorías humanas que se pueden hacer, los reyes están a la cabeza de todas. ¿Sí me doy a entender? Lo único que quedaría por encima de un rey, pues es un soberano, es un emperador que gobierna sobre varios reinos. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí en Apocalipsis no se nos ha mencionado de manera explícita el anticristo. Suponemos que el jinete del primer caballo está asociado con el anticristo, como dijimos en la apertura del primer sello, pero no dice anticristo el texto, ¿me doy a entender? Ni lo he llamado la bestia, como va a ser llamado más adelante en el libro. Aquí simplemente nos está recordando que no es el anticristo, el soberano, el emperador final. El Señor Jesús es el jefe de los reyes de la tierra. Bien, seguimos entonces observando los pasajes paralelos para darnos más luz. En Apocalipsis 17:2. Este grupo es más estrechamente cercano al anticristo. Entonces, esto tiene un significado importante en la revelación del libro de Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 17:2. Vámonos para allá. Ok. Apocalipsis 17:2. El que lo tenga lo puede leer. con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien. Está hablando entonces de la Babilonia que está por venir. ¿Me doy a entender? Que está asociada directamente con el anticristo, con la bestia que subió del mar. Y aquí se dice que los reyes de la tierra, o sea, los reyes de la tierra de los que leímos ya en Apocalipsis 6, versículo 15, en este mismo libro están directamente asociados con los actos inmorales. Dos veces se nos dice aquí en el texto, cometieron actos inmorales y se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Es decir, son reyes impíos. Reyes impíos, reyes que no tienen ni temor ni interés por honrar a Dios. Ellos son los mayores responsables sobre la humanidad y ellos van a participar de los juicios de Dios ya revelados en el capítulo siguiente. Vamos a Apocalipsis 18, por favor. Versículo 3. Ahí lo tenemos enfrente. ¿Quién nos hace favor de leer? A ver, Juan de New Jersey, léenos. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión, del furor, de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza, el poder de su sensualidad, su lujo. Gracias. Observen que aquí también se menciona los mercaderes y riquezas, que este grupo también es mencionado en el capítulo 6. Ahora vayamos al versículo 9 de este mismo capítulo. Vamos para el versículo 9. Ok, Juan, tú mismo, si fueras tan amable. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente, lujosamente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y se está refiriendo al juicio que el Señor hará caer sobre Babilonia, que es un nombre simbólico para referirse a la capital del gobierno mundial del anticristo en los tiempos del fin. ¿Hasta aquí está claro? Bueno, por eso leemos claramente en el texto cómo dice que los reyes de la tierra darán su apoyo al anticristo en resistencia final contra el Señor en su venida. Y observen la última mención de Apocalipsis a este grupo de personas que se nos presenta en el capítulo 19, justo cuando el Señor Jesús regresa, versículo 19. Vamos a pedirle a Jesús García que nos haga el favor de leer. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia. Gracias. Entonces, como pueden ver aquí, la bestia y los reyes de la tierra se ven unidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo. ¿Quién iba montado en el caballo, Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Quién? ¿El anticristo? No. Tal vez Cristo. Estamos en, sí, en el 19. Yo sé que no te di contexto, no te preocupes. Pero en el versículo 11 se nos dice claramente ahí, hablando de esta visión, apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y sabemos que es, y tiene su nombre escrito, ¿verdad? Que es el Verbo de Dios. ¿Observan? ¿Y quién es el Verbo de Dios en los escritos de Juan? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Quién Jesús? Cristo. El Señor Jesús, ¿verdad? Él es el que está montado sobre él está montado sobre el caballo. Y entonces, cuando él aparezca, ahora sí, ya tenemos el contexto, dice, él invita. El ángel que lo acompaña invita a las aves carroñeras para que vengan a una cena. No es la cena del cordero, Es la cena del juicio del Cordero. Ustedes pueden ver ahí cómo se dice que la carne que se va a servir es la de los comandantes, los poderosos, con sus jinetes. Observen estos términos: libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, quiero enseñarles algo interesante aquí con respecto a este texto. Observen. Quiero ver. Sí. Les voy a enseñar aquí en griego, nada más para recalcar una cosa. Estas palabras, yo sé que ustedes, aunque no sepan griego, las van a reconocer. Ahorita que se las muestre ya. Aquí está una, giliarjon. Aquí hay otra que dice basileuon. Aquí hay otra que dice ischurón. Y luego aquí hay otra que dice elefterón, dulón, microni, megalón. Ahora, lo que quiero comparar es estas palabras que acabo de mostrar aquí. Los voy a llevar de regreso al pasaje donde estamos. Vámonos para allá, miren. Vámonos a Apocalipsis 6, de regreso. Apocalipsis 6, versículo 15. Esas palabras son igualitas a las que leímos hace rato y ahorita les vuelvo a recordar. Aquí están, miren. Giliarjoi, nada más que ya estaba en caso nominativo y aquí está en caso dativo, para los que saben de griego, pero es la misma raíz, la misma palabra. Reyes, basileis, arricos, plusioi, fuertes, iscurioi. Y luego también vimos los grandes, los megístanes. O sea, aquí vemos los elefteros, los libres, y los dulos, el esclavo. Las mismas palabras. Es decir, ahora, ¿por qué les estoy haciendo estas observaciones? Dicen, ah, ya no seas presumido, Luis. No estoy tratando de presumir. Lo que estoy tratando es de ayudarles a ver, aunque ustedes no sepan griego, quiero que vean que lo que se está describiendo en Apocalipsis 6 encuentra un paralelo casi idéntico con Apocalipsis 19. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué sucede en Apocalipsis 19? Lo acabamos de decir. ¿Qué se nos habla allí? Se juntaron los reyes para pelear contra el Cordero. Es el final. Es el final, es la batalla final. Entre Cristo y el anticristo y sus ejércitos. Cristo y sus santos y el anticristo y sus reyes. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que lo que se describe al final de los juicios de los sellos coincide ya casi con la segunda venida. Por eso yo les dije que es una especie de cono. Cuando empezamos a estudiar la serie de los sellos, yo dije que hay juicios concéntricos en donde los sellos inauguran y el sexto sello ya está cerca del final, porque al inaugurar los juicios de las trompetas en realidad ya estamos cerca del final, solo que se abren nuevos juicios que se van a precipitar de una manera muy rápida y juntos unos tras otros, y al final coincide el final de todos los juicios, sellos, trompetas y copas, con el final, el advenimiento de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? O sea que como que Apocalipsis nos presenta las visiones por separado, pero que son en cierto modo traslapadas. ¿Me explico? O sea, el fin de los sellos va a estar casi coincidiendo con el fin de las trompetas y va a estar casi coincidiendo con el fin de las copas y con lo que se reporta ya en Apocalipsis 19. ¿Me doy a entender? Es complicado. No todos van a estar de acuerdo dependiendo el punto de vista hermenéutico que usen para interpretar Apocalipsis, pero es que cuando uno ve estas evidencias textuales es difícil negarlo. ¿Me doy a entender? O sea, hay una coincidencia casi idéntica en la descripción. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, muchas. Qué bueno, yo no sé las respuestas de todas, pero aquí estamos echándole ganas juntos. Vamos a seguirle mejor. Al final me dicen sus preguntas. A menos que haya una pregunta exactamente relacionada con esto. ¿Alguien tiene alguna? Si no, seguimos. A ver, déjenme ver. A lo mejor alguien está preguntando por ahí. Ok. Bien. Todo bien. Seguimos entonces. Comparto mis notas una vez más. Ok, entonces hemos visto el primero de los Juan Carlos de California, que lea. Categoría 2. Los grandes son los grandes líderes políticos ocupados en ejecutar las decisiones de los reyes de la tierra dentro de cada nación. Entonces, si los reyes están a la cabeza, ellos son los que toman las decisiones, ellos ocupan líderes ejecutivos. ¿Me voy a entender? Entonces, aquí ya estamos hablando de ese tipo de gente. ¿Sí? Que el texto griego dice los megistanes, así se dice, megistanes, que significa de los grandes, los grandotes. ¿Ok? Seguimos. Eso es muy fácil, nos vamos a ir rápidamente a las siguientes categorías. No sé si está Erika contigo, que nos haga el favor de leer el número 3. Sí, categoría 3, los comandantes. Literalmente jefes de 1,000 soldados. Son los líderes militares de hacer cumplir las leyes y en la población civil y someter a los rebeldes. Gracias. Es esta palabra que está aquí en griego, miren. Esta, los giliarchoi, que significa precisamente, les voy a enseñar. Viene de la palabra mil. Observen. Aquí está los megistanes y los giliarchoi. Y aquí dice lo que significa eso. Comandante de 1,000 soldados, como pueden ver ustedes. Togi también lo llama jefe militar, tribuno militar o comandante con 600 a 1,000 hombres a su cargo. Vain dice lo mismo. Un comandante de 1,000 soldados. Un comandante de 1,000 soldados. Dice, era la palabra griega para designar un visir persa o para un tribuno romano comandante de una cohorte romana. Pues básicamente eso es lo que está diciendo. La palabra realmente significa giliarchos, viene de gilios, que significa 1,000, y arco. O sea, el comandante sobre 1,000 soldados o sobre 1,000 arqueros. Que está bien traducido comandante. Es como quien dice decir, pues, el jefe militar. Este sería más o menos el punto. Entonces, observen cómo Juan nos está llevando a través de estas categorías. Los reyes, que son los tomadores de decisiones, los que están ahí de la mano con la bestia, con el anticristo. Luego, los grandes, los que ponen en acción los designios de los reyes. Y luego, los comandantes, es decir, los jefes militares, los que se encargan de hacer que se cumpla la supuesta ley, la orden de los reyes. ¿Me doy a entender? Es decir, los que usan de la fuerza. Ya podemos ver más o menos el patrón que Juan está siguiendo aquí al describir la visión. ¿Cuál es? Los más poderosos del mundo. ¿Pueden ver eso, hermanos? Los más poderosos del mundo. Pero no ha terminado. Seguimos viendo. Ok. Cuarta. A ver, ¿qué dice ahí, Celia? Categoría 4. Los ricos son los líderes que dominan la economía mundial. Gracias. Ahí está la palabra que tenemos delante, esta que es Lucioi, que significa eso, ricos, y que ya habíamos visto allá en Apocalipsis 18, que dice que eran los mercaderes los que tenían la riqueza. ¿Se acuerdan? Entonces aquí ya está hablando de los líderes de la economía. Antes fueron los líderes de la milicia, del gobierno. Ahora son líderes de la economía mundial. Y luego, el siguiente, tú mismo, Celia, por favor, tú misma. Categoría 5. Los poderosos, literalmente fuertes físicamente, son los líderes que mediante su apariencia y personalidad ejercen influencia sobre las masas. Hoy los llamaríamos atletas, artistas, líderes de opinión, influencers. Y la última de las categorías que se mencionan, todo siervo y todo libre. A ver, Carolina, por favor. Todo siervo y todo libre. En estos dos grupos finales entran todos los demás seres humanos cuya influencia es mínima o nula, quienes pueden normalmente tener razones para sentirse seguros, serán emocionalmente deshechos. Cuantos más los que no tienen ningún poder o recurso en el cual buscar refugio. O sea, si los reyes, los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos, los fuertes, están aterrados, ¿se imagina? ¿Los demás cómo van a estar? O sea, de veras va a ser un tiempo de horror para la humanidad, ese tiempo final. Y por último, vamos a leer los versículos que nos quedan. A ver, entonces, ya vimos la primera observación del versículo 15. Ahora seguimos con la siguiente, segunda observación de este pasaje, versículo 16, que tenemos aquí al lado derecho en la pantalla oscura. Y decían, estamos todavía en el versículo 15. Dijimos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas. Ok, vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes que lea. Celia, ¿nos haces el favor? ¿Otra vez? ¿El 15, pastor? Es aquí donde dice el número 2. Oh, ok. El elemento unificador, terror irracional. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. El pasaje es paralelo a otros finales. Dentro del libro de Apocalipsis, versículo 19, 17 y 18. Todos son importantes. Su jerarquía comparten el mismo terror irracional. Todos los sobrevivientes temen la ira de Dios. Para los impíos, el día de justicia de Dios será un día de terror. Isaías 13, 7, 8 y Malaquías 3, 2 dice, la forma en que tratan de evitar escondiéndose en las cuevas y en las peñas de los montes, que de nada servirá ante la grandeza del poder, autoridad, omnisciencia del Dios infinito. Gracias. Entonces, es un terror irracional. Es terror porque se están buscando refugio. ¿Me doy a entender? ¿Quién buscaría refugio sino el que está asustado? ¿Está claro? Es irracional porque ¿en qué cabeza cabe que el Dios quiso que el cielo se enrolle, que las potencias de los cielos cayeran y todas las demás cosas que leímos en los juicios anteriores? ¿En qué cabeza cabe pensar que si encuentra un refugio en una cueva, se va a librar de esa ira? Pues es irracional. Ahora, aprovecho a mencionar, hay debate en este punto porque algunos dicen, bueno, que no leímos en el sexto sello que todo monte fue destruido y que toda colina fue demolida. Entonces, ¿en qué cuevas, de qué montes se están escondiendo aquí? ¿Me doy a entender? Esta es parte de la complejidad de la interpretación de Apocalipsis. No es descabellado que pudiera ser una buena medida del simbolismo no literal. ¿Me doy a entender? Pero lo que sí queda claro es que el juicio es severo, la causa, la ira de Dios, y es la justicia de Dios sobre la humanidad rebelde y pecadora. ¿Está claro, hermanos? Vamos a leer entonces los últimos apuntes de nuestra clase de hoy. El Salmo 138, versículo 7 al 10, dice que nada hay que se esconda del conocimiento del Señor. ¿Y saben qué? Es el Salmo 139, no es el 138. Que donde dice, ahí ustedes recordarán, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice David. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si descendiere al abismo, allí tú estás. Entonces, ¿a dónde se esconde el hombre? De la presencia de Dios, hermanos. ¿A dónde? No hay. Por eso decimos, esto es un terror irracional, ¿verdad? Qué absurdo pensar que ellos podrían ocultarse de la ira de Dios dentro de las cuevas, contra toda razón. Así es el pecador impenitente, actúa contra la razón. No va a haber búnker que salve a nadie, Y lo digo porque algunos se han hecho búnkers aquí en Estados Unidos. ¿Han oído eso ustedes de los búnkers, hermanos? O las películas ahí que han sacado de los desastres finales, se hacen sus búnkers y ahí se salvan, ¿no? O sea, así es el hombre. Con tal de no arrepentirse, ¿qué hace? Mejor se hace un búnker allá, 100 metros bajo tierra. Sale caro, ¿no? La impenitencia. O sea, la falta de arrepentimiento. Anyways, sí que hay esperanza para los pobres que no pueden hacerse un búnker. ¿Verdad? Pero tenemos la esperanza puesta en el Señor, no en el brazo del hombre. ¿Amén? Bueno, vamos a leer entonces lo último de la lección de hoy. El versículo 16, tres observaciones rápidamente. Andrés. Uno, se anticipa la más horrible desesperación a los incrédulos y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. O sea, 18, anticipando la caída de Samaria ante Asiria. Citó palabras parecidas. Según Lucas 23:30, el Señor Jesús usó esta cita para anticipar el terror que viviría Jerusalén en su... En su asedio. En su asedio y caída el año 70 a manos de los romanos. Este lenguaje comunica la desesperación que vivirá la gente al acercarse a la segunda venida del Señor. Y aquí a un lado, gracias Andrés, tenemos el versículo citado por el Señor Jesús en Lucas 23:30, donde dice, dirán a los montes, cúbranos, y a los collados, caigan sobre nosotros. En este contexto de Oseas, se refiere al asedio del imperio asirio sobre el reino del norte. El Señor Jesús usa ese texto en Lucas 23, hablando de los tiempos del fin, para aludir a lo que la gente va a decir en Jerusalén. Ahora, y en ese contexto se refería a la caída de Jerusalén, cuando Jesús lo cita, que tuvo cumplimiento en el 70, con el asedio de Tito, el general romano que después llegó a ser emperador. Seguimos ahí, adelante Andrés, con el siguiente párrafo. El mayor temor del incrédulo no es la muerte, es Dios. Escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono. Juan describe a los moradores de la tierra huyendo a las montañas y clamando por morir antes que enfrentar el juicio y la ira de Dios y del Cordero. Lo que los pecadores más temen no es la muerte, sino la presencia revelada de Dios. Desde el día cuando Adán y Eva se ocultaron de la presencia de Dios, la concupiscencia culpable ha hecho a la gente fugitiva de Dios. La conciencia. La conciencia culpable hace que el ser humano trate de huir de Dios. ¿Me explico? Entonces, hermanos, miren, como dicen algunos, si la muerte fuera un aniquilamiento, como dicen algunos, como dicen los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los aronitas, malamente llamados luz del mundo, igual los testigos de Jehová malamente llamados así, diría yo, testigos de Russell, el fundador de ese movimiento. Todos ellos creen en la doctrina de la aniquilación de los impíos. ¿Qué significa eso? La doctrina de la aniquilación de los impíos simplemente dice que cuando un impío, un pecador no arrepentido, muere, su alma entra en sueño profundo, llaman ellos. El sueño del alma le llaman a eso. En espera de la resurrección. Cuando llegue la resurrección, según ellos, van a levantarse de los muertos para comparecer en el juicio final y después del juicio van a ser aniquilados, esfumados, así en un abrir y cerrar de ojos. O sea, la teoría de la aniquilación de los impíos no concibe ningún tipo de dolor ni sufrimiento para los injustos, solamente una evaporación instantánea. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, se necesita ser uno ciego cuando lee los evangelios del Señor Jesucristo para no ver lo que él dijo acerca del infierno. Pero clarísimo, clarísimo. ¿Qué dijo el Señor del infierno? Si ustedes leen Marcos, por ejemplo, dice fuego inextinguible. Dígame usted, ¿qué necesidad de poner el adjetivo inextinguible si el pecador va a ser incinerado en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué necesidad tuvo el Señor Jesús de decir tres veces que el gusano nunca muere, que el fuego nunca se apaga en el infierno? ¿Saben que el Señor dijo eso? Donde el gusano nunca muere. Ahora, pues entonces, ¿de qué va a vivir el gusano del infierno? Si ya no va a haber nada que comer. Estoy hablando en ironía, obviamente. ¿Me explico? Así como la Biblia llama vida eterna, también hay versículos que dicen condenación perpetua o perdición eterna. Entonces, ¿cómo le hacemos para explicar eso? ¿Me voy a entender? Bueno, hay sus explicaciones, sus maromas exegéticas que dan los que tienen ese punto de vista, pero está difícil de sostenerlo a la luz de toda la teología bíblica. Entonces, ¿por qué hablas de eso, Luis? ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis? Bueno, lo que el hombre teme es la ira de Dios, no es la muerte. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que piden los hombres? Caed sobre nosotros, dicen en Apocalipsis 18, los impíos. Ellos quisieran con la muerte resolverlo todo, porque lo que les intimida es enfrentarse a Dios, el juicio, la ira de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Por qué es así? Lo sabemos muy bien. Nosotros también fuimos personas que no creíamos en Dios. Cuando no nos da enojo el Dios de la Biblia, nos da miedo. Así que lo distorsionamos y hacemos una caricatura que se adapte a nuestra teología personal. Pero eso no cambia la realidad. La esquizofrenia humana no cambia los hechos teológicos espirituales. Dios es quien él dice que es, un Dios santo, justo, bueno, pero también es justo y tiene ira y castiga el pecado y va a imponer su justicia. Bueno, vámonos entonces a la recta final del estudio de hoy. Tercera observación del versículo 16 y la ira del Cordero. ¿Cuál es la causa de toda esta calamidad? Pues la ira del Cordero de Dios. Esta es una deliberada paradoja por medio de la cual Juan intenta incitar a sus lectores dentro de una alerta teológica. Acuérdense, los lectores de Juan son la iglesia perseguida, pero también quizás alguno que otro no creyente por ahí que oyó el mensaje de Apocalipsis. Por este verso y el siguiente se da uno cuenta que los seres humanos reconocerán la ira de Dios. Y precisamente el verso último, el 17, ¿quién nos hace el favor de leer? ¿Alguien que no haya leído? A ver, ¿quiénes están ahí? Eso que está en la pantalla en blanco, ¿quién nos hace el favor de leer? Dos observaciones del versículo 17. El gran día de la ira es el día del Señor. 17, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. El día del Señor es concepto teológico o una expresión profética para sus enemigos, para referirse al juicio de Dios contra sus enemigos. En muchos pasajes está asociado con varios eventos del fin. Muchos pasajes. Muchos. ¿Ve? Muchísimo. Entonces, cuando ustedes vean el término el día del Señor, porque ha llegado el gran día, dice ahí el texto de Apocalipsis, y se está refiriendo al día del Señor, al día de Yahweh, o al día de Jehová, dependiendo de la versión que tú uses. Como no tenemos tiempo para leer todos estos pasajes, solamente que quede claro que el día del Señor, hermanos, está asociado con varios eventos. pero definitivamente con el juicio de Dios. ¿Me doy a entender? Con el juicio de Dios contra sus enemigos, para ser exacto. Y si leemos nada más un par de referencias, las que puse en gris, Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 15 rápidamente, porque ya el tiempo se está agotando. Primera de Corintios 5:5, cuando habla de uno que no se arrepintió, dice: entreguen a este altar a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es ese día? El día del juicio. Primera Tesalonicenses 5, rápidamente. Primera Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Leo. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. ¿De qué habla? Del día del juicio. Y la última referencia que vamos a ver, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde se nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Una vez más, pueden ustedes ver la asociación de el día del Señor, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor. Día de juicio y de calamidad. Bueno, entonces, después de haber leído esto, la pregunta retórica con que cierra Juan, número 2. Martín, léenos, por favor. ¿Y quién podrá sostenerse? El capítulo termina con una pregunta cuya respuesta es obvia. Nadie. Y cita algunos pasajes ahí. Sin excepción, ninguno de sus enemigos, de los que lo menospreciaron, de los que lo despreciaron, de los que se mantuvieron en rebelión, será capaz de mantenerse firme ante su presencia. Todos caerán. Gracias. Todos esos pasajes que están ahí citados presentan una pregunta similar. ¿Quién podrá, entre los enemigos del Señor, sostenerse de pie ante su presencia? Ninguno. Terminamos recordando Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a dejar que Juan de New Jersey nos lea la conclusión, por favor. El creyente, amenazado por la desesperación y el terror de lo que el hombre puede hacerle, puede hallar descanso en el Señor y su justicia. Una vez más, la escatología es motivo de consuelo al creyente y de advertencia al rebelde. Deberíamos usarla para beneficio de ambos más seguido. Es decir, hablarle a la gente la esperanza de los creyentes y del juicio de los malvados que se acerca si no estamos preparados. Bueno, así damos por terminada la exposición de Apocalipsis capítulo 6.